Pues continuamos aquí en el programa Hijos de la Tierra y ahora vamos a iniciar con el resumen socioambiental internacional. Y bueno, pues lo primero es el veredicto y la sentencia del Tribunal Popular Internacional de Salud que se reunió en San Miguel Ixtahuacán, en el departamento de San Marcos, allá en Guatemala, los días 14 y 15 de julio, y que bueno, pues se reunieron para hablar también acerca de los conflictos socioambientales que está causando la minería. Y bueno, pues nos dan una contextualización. Dice: Goldcorp es una empresa minera basada en Vancouver, Canadá, y registrada como compañía pública en la Bolsa de Valores de Toronto. Canadá es el centro de operaciones para las corporaciones mineras internacionales debido a la regulación laxa que goza la industria extractiva en ese país con respecto a los derechos humanos, salud pública, protección ambiental y derechos laborales en sus actividades en el resto del mundo. Además, el gobierno canadiense, a través de su Departamento de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacional, mediante la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, ACDI, y otros mecanismos, interviene directamente en los asuntos de otros gobiernos para lograr un marco legal y un contexto político favorable para la operación de las compañías mineras canadienses. Desde hace 15 años, Goldcorp se ha dedicado a la explotación minera en diferentes países de Latinoamérica y Centroamérica, que se caracteriza por extraer oro, utilizando mecanismos no legítimos y peligrosos que violentan los derechos humanos. Promueven proyectos de desarrollo falsos a través de la manipulación a las poblaciones con el fin de explotar las riquezas de los elementos naturales, dejando como consecuencia daños a la salud integral y al medio ambiente de las comunidades afectadas. En el marco de las políticas actuales para promover el crecimiento económico, la minería extractivista ha encontrado puerta abierta en los diferentes países de América Latina y sus gobiernos, que facilitan y permiten el desarrollo de procesos mineros abiertamente agresivos y lesivos para las poblaciones afectadas. Actualmente, este modelo extractivo minero, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, registra 165 conflictos en América Latina, 35 en el área mesoamericana. Y bueno, pues la descripción de los hechos denunciados son los siguientes. Todos los casos presentados tienen en común elementos de contaminación y pérdida irreversible de fuentes de agua, devastación ambiental irreversible, desaparición de montañas, ecosistemas y alteración del ciclo hidrológico. Polvo que se respira constantemente contiene metales pesados y sustancias tóxicas que suelen contener elementos cancerígenos y se acumulan en los organismos, así como la afectación de la cadena de vida, destrucción de cultivos y suelos, enfermedad y muerte de animales silvestres y domésticos. En los testimonios se denunciaron enfermedades de la piel, de los ojos, caída de pelo, picazón en el cuerpo, abortos, infertilidad, partos prematuros, defectos congénitos y muerte de recién nacidos, daños auditivos, problemas gastrointestinales, dolores de articulaciones, problemas nerviosos y casos de intoxicación que han llevado a la muerte. Escuchamos de parte de extrabajadores de Goldcorp que están afectados de salud porque sufrieron frecuentemente de intoxicación, desvanecimientos, exposición a químicos tóxicos y accidentes laborales por falta de equipo y medidas de seguridad. Estos accidentes incluso han llevado a la muerte. Una de las señales más notorias del deterioro de las comunidades es la aparición desmedida de cantinas, un aumento alarmante de alcoholismo, drogadicción y violencia, aparición de prostitución y enfermedades venéreas, del VIH y SIDA. Además de los problemas de salud física, hay testimonios muy fuertes que demuestran que la gente ha sido profundamente afectada en su salud emocional y espiritual. Sufren de tristeza y pérdida ante el clima de miedo, impotencia e inseguridad que se ha generado. La mina se impuso sin consulta previa a las comunidades en todos los casos. Los testimonios ilustran cómo a raíz de la entrada de la mina se han creado divisiones y conflictos en las relaciones al interior de las comunidades e incluso de las familias. En todos los casos se ha creado un fuerte aumento de tensión, desconfianza y violencia a nivel comunitario. Hay una polarización y fragmentación de la vida comunitaria poniendo vecino contra vecino. Además, hay una pérdida de confianza en las autoridades locales y una sensación de traición de las autoridades que defienden los intereses de la empresa por encima de los derechos humanos y los derechos colectivos de las comunidades. En repetidos testimonios se expresó la manera en que las personas son estigmatizadas, descalificadas y criminalizadas por el simple hecho de no estar de acuerdo con la instalación de una operación minera en su territorio. Los funcionarios de la mina les han faltado el respeto. Finalmente se constató que aún después del cierre de las operaciones mineras, la población sigue sufriendo los efectos devastadores de la contaminación y destrucción ambiental. Y bueno, pues el juicio, en las experiencias presentadas a nuestra consideración sobre las actuaciones de la empresa Goldcorp en Guatemala, Honduras y México, pues vemos la alta coincidencia entre las diferentes denuncias perdón, vemos la alta coincidencia entre las diferentes denuncias sobre el comportamiento de la empresa Goldcorp que indican su estrategia sistemática en los diferentes casos expuestos, así como una ausencia deliberada de voluntad para garantizar los derechos de los pobladores. Observamos que los hechos indican que la empresa no muestra interés en la calidad de vida de la población afectada y que las afecciones a la salud forman uno de los efectos sociales más visibles de esa falta de interés. Constatamos que la imagen pública de Goldcorp de ser una empresa socialmente responsable no corresponde con los hechos presentados ante el tribunal. Consideramos que todos los hechos expuestos por los y las denunciantes de las comunidades afectadas, sus testimonios son las evidencias más contundentes y tienen sustento suficiente para considerarse fidedignos y ajustados a la realidad. Rechazamos enérgicamente la brecha entre las normas y su aplicación a la minería en Canadá por una parte y por otro en Mesoamérica. Por tanto, atendiendo a los principios considerados más arriba, condenamos las actuaciones de la empresa Goldcorp en sus proyectos ubicados en Honduras, Guatemala y México por ser consideradas altamente dañinas para la salud y la calidad de vida, la calidad ambiental y el derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas y campesinas afectadas. Condenamos al mismo tiempo la actitud cómplice e irresponsable de los estados de los países de donde provienen las denuncias por no asegurar el ejercicio de derechos a las y los afectados por la empresa denunciada. Condenamos de igual manera la complicidad del Estado canadiense por apoyar y promover en diversas formas las irresponsables inversiones mineras en Mesoamérica. Y bueno, pues recomiendan y exigen a los pueblos, recomiendan impedir mediante todos los medios pacíficos que tengan a su alcance la operación de la empresa Goldcorp en sus territorios, esto mediante alianzas multisectoriales e interdisciplinarias y presiones sobre los organismos competentes. Se recomienda a las comunidades y organizaciones que han llegado hasta este tribunal se mantengan organizadas y articuladas con el fin de visibilizar los efectos de las operaciones de la empresa Goldcorp, buscar por todos los medios pacíficos el ejercicio de los derechos colectivos establecidos en las leyes nacionales y los convenios internacionales para garantizar la libre determinación de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. A los estados exigen cumplir y hacer cumplir las legislaciones nacionales vigentes, así como los convenios internacionales, en particular garantizando las normas respecto al consentimiento previo, libre e informado, dictar nuevas normas para proteger y garantizar los derechos de las comunidades frente a la minería y a toda actividad que amenace su bienestar, velar con énfasis por el respeto al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, reconociendo sus propias tradiciones, adoptar medidas similares a las restricciones a la minería metálica a cielo abierto decretado por las autoridades de otros países. A Goldcorp le exigen reparar todos los daños a la salud de la población, los daños al medio ambiente y en general a las comunidades indígenas y campesinas afectadas, compensar los daños pasados, presentes y futuros causados a las personas y comunidades, considerando que la contaminación es persistente y puede durar aún cientos de años, suspender toda operación minera en Mesoamérica y garantizar la no repetición de los hechos aquí denunciados. Y bueno, pues esto es el veredicto dado en el municipio de San Miguel Iztahuacán el día 15 de julio del 2012 y firman, entre otros, Abel Barrera, director de Tlalchinolan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, México, Adela Chicas, Consejo Superior de Salud Pública del Instituto Latinoamericano de Medicina Social de El Salvador, al doctor Alex Tobar, del Instituto Latinoamericano de Medicina Social, al Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, de Chile, a Claudia Campero, que también ha participado aquí en el programa Hijos de la Tierra, David Shep, a Judith Deutsch, de Toronto, a Magali Rey Rosa, periodista y fundadora de Madre Selva, y también a la doctora Morna MacLeod, del Centro de Investigación de Estudios Superiores de Antropología Social CIESAS México, a la doctora Rachel Sieder, al doctor Robert Goldland y a Yolanda Chali de la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud ASEXA de Guatemala. Y bueno, pues esos son algunos de los integrantes del jurado de esta reunión que se llevó a cabo en Guatemala y que les informamos la próxima semana les estaremos pasando un especial de lo que fue este encuentro realizado allá en Guatemala, a donde también ha estado presente el programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues continuando con este resumen socioambiental internacional, también les recomendamos un artículo de Grain que se titula Exprimir África hasta la última gota. Detrás de cada acaparamiento de tierra hay un acaparamiento de agua. Y bueno, pues ahora de Guatemala nos vamos a África y dice Grain, no se puede cultivar alimentos sin agua. En África, una de cada tres personas sufre de escasez de agua y el cambio climático empeora la situación. El desarrollo en África de sistemas indígenas de manejo de aguas altamente sofisticados podría ayudar a resolver la crisis, pero son estos mismos sistemas los que están siendo destruidos por los acaparamientos de tierra a gran escala en medio de afirmaciones de que el agua en África es abundante, que está subutilizada y que está lista para ser aprovechada por la agricultura para la exportación. Grain examina lo que hay detrás de la fiebre por las tierras en África y revela que hay una lucha mundial por algo que cada vez más es considerado una mercancía más preciosa que el oro o el petróleo, es decir, el agua. El río Alguero, en la región de Gambela, en Etiopía, proporciona tanto un sustento como una identidad a los pueblos indígenas Anuak, quienes han pescado en sus aguas y cultivado sus riberas y las tierras colindantes durante siglos. Algunos Anuak son pastores, pero la mayoría son agricultores que se trasladan hacia las áreas más secas en la temporada de lluvias antes de retornar a las riberas del río. Este ciclo agrícola estacional ayuda a nutrir y mantener la fertilidad de los suelos. También ayuda a estructurar la cultura en torno a la repetición de las prácticas de cultivo tradicionales relacionadas con las lluvias y las crecidas de los ríos, en la medida de que cada comunidad se preocupa de su propio territorio y del agua y tierras agrícolas a su interior. Una nueva plantación en Gambela, de propiedad del multimillonario árabe Mohamed Al-Amudi, es regada con aguas que se extrae del río Alguero. Miles de personas dependen para su sobrevivencia del agua del río Alguero, y los planes de riego industrial de Al-Moudi podrían acabar con el acceso que tienen a ella. En abril del 2012, la tensión provocada por el proyecto explotó cuando un grupo armado emboscó las instalaciones de la compañía de Al-Moudi, Saudi Star Development Company, dejando 5 personas muertas. La tensión en el suroeste de Etiopía ilustra la importancia central que tiene el acceso al agua en la fiebre global que existe por la tierra. Oculta detrás de la disputa actual por la tierra, existe una lucha a nivel mundial por el control sobre el agua. Aquellos que han estado comprando extensas superficies de tierra agrícolas en los años recientes, ya sea que residan en Addis Abeba, Dubái o Londres, entienden que el acceso al agua que ellos obtienen, muchas veces gratis y sin restricciones, puede tener a largo plazo un mayor valor que las tierras mismas. En años recientes, compañías de Arabia Saudita han estado adquiriendo millones de hectáreas de tierra en el extranjero para producir alimentos para enviar de vuelta a su país. A Arabia Saudita no le falta tierra para producir alimentos, lo que le hace falta al reino es agua, y sus compañías la buscan en países como Etiopía. Empresas de India como Karuturi Global, con su sede en Bangalore, están haciendo lo mismo. Los acuíferos a lo largo del subcontinente indio han sido vaciados durante décadas de riego no sostenible. Se asegura entonces que la única forma de alimentar a la creciente población de India es mediante el abastecimiento proveniente de la producción de alimentos en el extranjero, donde el agua tiene mayor disponibilidad. Y bueno, pues la realidad es que un tercio de los africanos ya viven en ambientes con escasez de agua y es probable que el cambio climático aumente estos números significantemente. Los acuerdos de cesión de tierras masivos pueden robarle el acceso al agua a millones de personas y se corre el riesgo de agotar los recursos de agua más valiosos del continente. Todos los tratos por tierras en África involucran operaciones de agricultura industrializada a gran escala que consumirán cantidades masivas de agua. Casi todos ellos están ubicados en las cuencas de los ríos más grandes, con acceso al riego. Ocupan tierras fértiles y frágiles en los humedales o se ubican en áreas más áridas donde pueden extraer agua de los grandes ríos. En algunos casos, las fincas tienen acceso a aguas subterráneas a través del bombeo. Estos recursos de agua son vitales para los agricultores, pastores y otras comunidades rurales locales. Muchos ya no tienen un acceso adecuado al agua para su sustento. Si hay algo que aprender del pasado es que estos megasistemas de riego no solo pueden poner en riesgo el sustento de millones de personas de comunidades rurales, sino que son una amenaza para las fuentes de agua dulce de toda la región. Y bueno, pues viene un artículo bastante extenso que nos habla de esta situación que está sufriendo África y donde, bueno, pues nos dan un pormenorizado acerca de la cuenca del Nilo, de Etiopía, de Sudán del Sur, de Egipto, en fin, todas estas áreas del Níger que conforman este gran continente africano y que, bueno, pues hoy está siendo saqueada en su agua y en sus territorios. Así que bueno, pues una nota también importante y que le recomendamos revisar en la página de Grain. Y bueno, pues también un tercer artículo del resumen internacional es el que llega de Honduras, donde el ministro de Ambiente revela presiones para levantar la veda minera. En Santa Rosa del Copán, fuertes presiones para levantar la veda minera que rige en Honduras, denunció el titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Rigoberto Cuellar, en declaraciones a un medio de ese país. Cuellar reveló que en efecto existen fuertes presiones para que se suspenda la prohibición de explotación minera en nuestro país. Sé lo que hay detrás de esas pretensiones y me lo han dicho con una gran sonrisa, mostrando la satisfacción que les daría esa acción, sin identificar ningún sector o empresa. Son gente que tiene inversiones e intereses muy particulares, no son intereses del país, tienen mucha influencia, ellos quieren obtener licencias ambientales a como dé lugar, incluso para después venderlas, dijo este ministro. Se calcula que hay en espera aproximadamente 37 empresas esperando que se levante la veda minera, que fue decretada en el gobierno de Ricardo Ernesto Maduro y que culminará una vez que sea aprobada la nueva ley minera en Honduras. La acción fue develada tras la reunión para socializar el anteproyecto de ley de minería, donde el obispo de la diócesis de Santa Rosa de Copán, Luis Alfonso Santos, también se denunció la contaminación con cianuro en el río Lara, en el occidente de Honduras, por parte de la empresa Minerales de Occidente, S.A. La nueva ley de minería es rechazada en su mayoría por las organizaciones de la sociedad civil y ambientales de Honduras, pues consideran que beneficia en demasía a las empresas mineras, dejando de un lado los intereses de las comunidades, así como una mayor seguridad ambiental. En este sentido, el resto del gobierno será garantizar la explotación sustentable de minerales mediante la instalación de un órgano contralor que se encargará de vigilar la actividad minera. Y bueno, pues esto ha generado posiciones encontradas. Este artículo, bueno, pues lo hemos extraído de conexión.info, donde también han estado subiendo información en torno a esta resistencia en contra de la minería allá en Honduras. Y bueno, pues una situación bastante grave la que vemos a nivel internacional, tanto en Honduras como en Guatemala y en África, donde la minería, bueno, pues juega un papel central en la devastación ambiental. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción para continuar con el siguiente bloque de este programa de Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar la canción de Árboles del grupo argentino que se llama Cultura Profética. Y bueno, pues esperamos que sea de su agrado. Perdón, me dicen que es de Puerto Rico. Y bueno, pues la canción de Árboles de Roy Brown, una canción ya viejita, pero bueno, pues ahora al estilo reggae. Esperemos sea de su agrado. Y regresamos con más información aquí en su programa Hijos de la Tierra. Aprendiendo a salir